si pudiera más siquiera ni cómo se llama este trémulo. Nada que te envihuele, y ahora que la ginebra es una perdiz olorosa, huyendo de mi habla, una liebre asustada, en cuasi el agoniante de mi pecho menguado, ni el agua es tu pensamiento, ni este pasto blanco es tu hambre, mi vidrierita tierna, juma, mujer del jume, pescuezo verde, entre lo misterioso, en los cuernos del diablo, pájaro del romero, corderita del médano, chivito de lomo crespo, pechos de la pichana, la pichanilla tiembla, y hay el bordado húmedo, tan en la zampa, lisa, nadie me recordaba, ni en esta mano, ni en esta otra del río, y cómo respirabas, zampa crespa, tullida, chilca, que yo escondido te besaba llorando, nada que te envihuele, cerro de la bombacha, cerro del caballo baleado, cerro de los collares, entre un ejército violeta, entre una partida condenada, cerro del pañuelo granate, algarrobo de los buitres, cañadón de las garzas tristes, paso de la diligencia maldita, puesto de la China parturienta, isla de Santa Isabel, corazón de los bañados verdes, nada que te envihuele, ni las milongas de cuello, ni los juramentos de Molina, ni su revólver preso, y ahora que la ginebra canta en la casa de Amir Sol, canta en la casa de Bienvenido Sol, canta en la casa de Nadine Sol, nadie me recordaba, ni en la elegía de la tarde, en los templos de los médanos, de los regalos, entre los muslos de las regaladas, las chinitas de pelusa de cuis y de colas canelas, nada que te envihuele, déjame calcinarme las tripas entregadas, entre el ladrido astral del perro más enclenque, nadie me recordaba, ni ya en el encuentro, los cielos de nuestras caderas derrotadas y hermosas, y en Santa Isabelado, los hornos de hacer pan, los adobes abatidos, paso de los carros del rayo, vado del pidén flacuchento, jahuel del ahorcado, barranca de las lechuzas, tapera de la iguana encantada, nadie me recordaba, por qué tirar ritual a suerte entre miradas, o a culo, o a clavada, en lo vallo chiquito, entre los jarillales lustrosos, recelantes, inquietos, y ahora que la ginebra, hermanastra del agitado beso, salmadrina del ánima desmoronada, en el humeo de los boliches, arruinamiento y pavor dulce, calavera amarilla y botón de la flor, que tal vez mente pare mal, entre lo paisanoso, gato monte y pobrecito mal vendido, y entre las mal pagadas acechanzas, mientras que caigo aquí, enlloviznado, y después de verte en tu esquina de raso malva, y desde blanconear de los abuelos enquinchados y en carne de potro, con luengas fajas colorinchonas, paso de la razón, abra del sentimiento, loma de los resuellos morados, mientras te persigan carruajes fértiles en tu esquina de sienes mojadas, mientras te piensan los chimangos, y ahora que la ginebra, nadie me recordaba, nada que te envihuele.